cada día que pasa es un reto. Cada noche que llega es un sueño. Cada mañana que alcance es un milagro. Y en mis hombros descansa todo el peso del pecado. Y aunque nada bueno en mí tú puedas encontrar, Jesús, me amas tanto, Dios, que así moriste en la cruz. Muerte estaba yo y ahora vivo en ti. Libre al fin seré y al cielo llegaré. Y allí por tu amor viviré. Por tu amor viviré. Es posible que hoy me crucifiquen y que el mundo ahora me critique, que en la piel de mi alma escriban mis pecados. Pero confío, Jesús me ha perdonado por amor. Y aunque nada bueno en mí puedas encontrar, Jesús, me amas tanto, Dios, que así moriste en la cruz. Muerte estaba yo y ahora vivo en ti. Libre al fin seré y al cielo llegaré.